como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florece, y en las noches el otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Esto fue Hay Amores, de la colombiana Shakira. Ella compone esta canción en honor al queridísimo patriota y amigo Gabriel García Márquez, que ya falleció hace algunos años. Linda canción la que acabamos de escuchar en la voz de la colombiana Shakira. A continuación vamos con algo nacional, algo que nos identifica mucho con nuestro lindo país. Esto es Juan Fernando Velasco acompañado de Pamela Cortés con el tema Yo Nací Aquí. En este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, conmigo llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Acabamos de escuchar el tema Yo Nací Aquí en las voces de Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco. Sin duda una canción que se ha convertido en un himno nacional para todos los ecuatorianos. ¿Y ahora qué les parece si vamos con la siguiente canción? Esta canción fue solicitada gracias a Viviana, así que Vivi, muchas gracias por escribirnos, recordándoles a todos que pueden mandar sus peticiones a nuestras redes sociales, en Facebook Popetos Musicales y en Twitter como @popetosmusicales. Ahora vamos con una canción de Sting, esto es Desert Rose. Esto fue Sting con su canción Desert Rose. Esta canción representa la agonía de Adán después de que fue expulsado del Edén. A continuación vamos a escuchar a David Chumaña con su tema Tu recuerdo en un cigarrillo, solicitada por nuestro amigo Edison. Acabamos de escuchar Tu recuerdo en un cigarrillo en la voz de David Chumaña. Una canción, te cuento Micho y amigos, que es muy representativa para los colegiales de la capital del Ecuador. Aquellos quienes me están escuchando me estarán dando seguramente la razón. Sin más que decir, vamos a una pausa pequeñita. No se mueva de donde está, que nosotros volvemos enseguida para seguir haciéndole compañía. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡Apopetas! ¡Karishina! Popetas musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.

él estuvo en el grupo Soda Stereo. Me imagino que muchísimos de ustedes habrán escuchado Soda Stereo, personas ya de sus 30, 40 años, son clásicos ya hoy en día, ¿no? Bueno, él ya falleció, ¿no? Hace algunos años, pero siempre estuvo presente con la música, con buenos temas, y muchos de ellos han sido abstractos. Imagínate que esta canción Cactus viene de su álbum Fuerza Natural. Muy bien, Michelle, interesantísimo saber esos datos acerca de Gustavo Cerati. A continuación, amigos, vamos con la siguiente canción de la noche, y esto es Jorge Luis del Hierro con su tema Dime Quién Pierde Más. Disfrútalo. Suerte solo, quisiera me recuerdes, pero no olvides que yo sí te amaba. Dime quién pierde más, el que duda o el que todo lo perdona. Dime quién pierde más, el que piensa o el que todo lo abandona. Y a mí me Acabamos de escuchar Dime Quién Pierde Más en la voz del guayaquileño Jorge Luis del Hierro. Y bueno, esto es La Primavera del grupo Estopa. ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que alguna vez me emborracho con el licor de todos los licores? Soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere. En la primavera,